abróchense los cinturones, porque con esta DJ amor es incomparable. Ya aprendí que todo es por fe, lo busqué en otra parte, en otras cosas, y en ti lo encontré. Amor es incomparable. Ya aprendí que todo es por fe, lo busqué en otra parte, en otras cosas, y en ti lo encontré. Señor, yo sé que tú no me desampararás jamás y no se apartará este amor que a mi vida trae paz. Yo sé que tú no me desampararás jamás y no se apartará este amor que a mi vida trae paz. Tu amor es incomparable. Que todo es por miedo, busqué en otras partes, en otras cosas, y en ti lo encontré. Te los que tienen a Cristo suelen ser bien diferentes. Me cambia el semblante, el corazón, también la mente. Y vivo confiado en un Dios omnipotente. Por eso es que tranquilo en esta tierra hoy existo. Porque cuando me persiguen no es a mí sino a mi Cristo. Tal vez tú no me puedas entender, pero me llena de alegría que me señalen a causa de él. El enemigo tira con lo del pa' que me espante, pero me alegro porque entonces lo que viene es grande. Te hablo en buchero, no vengas con tu acertijo, porque el Señor hará conmigo lo que un día me dijo. Loco, por Cristo loco, yo no me desespero, porque en mi Padre me enfoco. Que digan que soy loco, por Cristo loco, yo no me desespero, yo le alabo poco a poco. Así que préstale atención al mensaje de esta canción, revelado de los cielos y acompañado de unción, para que abras los ojos y no caigas en engaño, y sepas que el inglenque estamos haciendo daño. Por eso es que los problemas a mí no me entristecen, al contrario, más todavía me fortalecen. Y por las circunstancias no voy a desistir, eso no se compara con la gloria que de la A a la Z. Esto es de Gloria en Gloria. Alex Uno junto a DJ Blaster. Y lo que me llena, ¿qué más? Solo su presencia. Solo su presencia. Todopoderoso, siempre victorioso, por él siento gozo, es mi salvador. Y aunque hayan problemas, siempre me rescata, todo lo desata, es mi salvador. Mi Cristo, tan bello y hermoso, tan maravilloso, es mi salvador. Con él tengo fuerza, si el que se esfuerza, el que tiene luz en su corazón. Caminaré, de mis enemigos nunca temeré, y si me caigo con tus fuerzas me levantaré. Mi Cristo, tan bello y hermoso, tan maravilloso es mi salvador. Con él tengo fuerza, y el que se esfuerza es que tiene duro su corazón. Él me hizo entrar en razón, soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón, y el motivo de mi adoración, declarado se encuentra en esta canción, que es su presencia me llena. Mezclando música. Que te edifique. junto a Benji adorando y los cristianos en la casa de Dios nos gozamos. Aquí en esta noche o tarde, lo que sea. Bueno, vamos a seguir adorando al Señor y esto dice: el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Para machacar la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza